quiero decirte que no puedo. Cuando no quiero más te recuerdo. Y aquí te espero en mi soledad para decirte lo mucho que te extraño. Entraré.